Arrancamos Músicas al Frente. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva edición de Músicas al Frente, que es un espacio mensual dedicado a la difusión de una diversidad de voces y sonidos, resaltando los lanzamientos por músicas del continente americano, España y otras partes del mundo. Músicas al Frente transmite cada último domingo del mes por Bocalo Radio en el bloque de Domingos en Bocalo. En Chicago nos escuchan por el 91.1 FM y bocalo.org. Y también nos escuchan los últimos lunes del mes en Radio Cósmica Libre desde la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Y en formato de podcast, encuéntranos como Músicas al Frente en el podcast de Domingos en Bocalo en Spotify y Apple Music. Les saluda Rocío Santos desde Chicago, productora, conductora y editora de Músicas al Frente. Y a continuación les damos la bienvenida a Karina Cabrera, periodista musical. Ella es fundadora de la plataforma Sonoridad y creadora del mapa de músicas mexicanas, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Y desde Lima, Perú, se une la periodista Zoila Antonio Benito, quien es fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Y bueno, vamos a arrancar esta edición de marzo 2023 con un resumen de cómo vivimos el 8M, el día y el mes internacional de la mujer en nuestros espacios. Y quisiera arrancar contigo, Karina, por allá en México, porque fíjate que me hubiera gustado mucho estar en una de esas marchas del 8M que suceden por allá en México y en el resto de América Latina, pero primero platícame un poco de cómo estuvo la experiencia por allá en este 8M, porque fue como la primera marcha grande pospandemia, ¿no? Hola Rocío, soy la público de Bocalo y también de Radio Cósmica. Un gusto encontrarnos en este portal que estamos tratando de mantener todavía abierto, ¿no? Justo el día de hoy veía una publicación donde decía: las mujeres no nada más estamos en marzo, las personas bisexuales no nada más estamos en esta fecha, las personas trans, y así se seguía, ¿no? Con una serie de fechas donde se visibiliza, pero parece que se nos invisibiliza el resto del año. Las marchas enormes, pero sí mucha represión. En la de la Ciudad de México no vimos tanta como en los años anteriores, pero sí hay que decir que fueron 90,000 mujeres marchando, al menos en la Ciudad de México. Y lo que se destacaba mucho es que las músicas estuvieron muy presentes. De hecho, es algo que se comentó en muchos espacios. Yo estuve presente en un evento posterior a la marcha, y es lo que me decían muchas, ¿no? Nos encontramos las músicas, marchamos juntas, realizamos protestas desde nuestros territorios, desde los espacios que habitamos. Ha sido un mes de mucha actividad. Sabemos que marzo siempre es así, es algo que notamos continuamente, pero también es un mes donde tratamos de hacer evidentes muchas historias y muchas narrativas. De hecho, gran parte de lo que se registró en el mapa de músicas mexicanas fueron canciones que tenían esta intención, ¿no? Hablar de las violencias, hablar de la experiencia de ser mujer, incluso de músicas, hablando desde su experiencia personal. Al ratito vamos a tener una de esas canciones. ¿Qué notamos? Pues sí, muchas manifestaciones, muchas reuniones desde muchos espacios, ¿no? Desde los espacios que venían del feminismo pop hasta los espacios, por ejemplo, esta semana se realizó Mujeres a Todo Volumen en la Ciudad de México, ya se había realizado el año pasado en Guadalajara, pero Spotify reunió a muchas mujeres dentro de la música el día de ayer. Hoy estamos grabando este espacio, pero el día de ayer se reunió a muchas mujeres para darles herramientas para ser visibilizadas en esta plataforma. Entonces, hemos tenido conversaciones de todo tipo, ¿no? Desde qué está sucediendo con la división de feminismos. Me dio mucho gusto ver estaciones de radio que se están abriendo y que están manteniendo la conversación. Esperemos que siga más allá del mes de abril. Ha habido muchos, muchos espacios donde encontramos la unión de diferentes manifestaciones, ¿no? Desde la que va del bordado a las artes, a la creación de fanzines, a la creación de incluso lecturas en conjunto para hablar desde múltiples visiones, feminismos, territorios, lugares que habitamos las mujeres y las disidencias. Entonces, ha sido muy movido este mes. Debería de durar más, o bueno, igual y no. A mí se me hace larguísimo y cortísimo este mes por la cantidad de actividades en las que participamos, y ha sido un mes que ha provocado muchas conversaciones, ¿no? Pero esperemos que se mantengan mucho más allá de este mes, ¿no? Justo algunas de las participaciones que tuve en medios de comunicación, los medios ya están diciendo, terminamos el mes femenino. ¿What? ¿En serio? Así va a ser. Somos visibles este mes y ya termina el mes femenino y el resto no. A muchos se los he comentado, ¿no? No, no, no. Vamos a tratar de que los conciertos se mantengan. Vamos a tratar de que las conversaciones sigan igual. Este mes sí, las estaciones de radio están atascadas de proyectos realizados por mujeres. Esperemos que en abril no se cierre este portal. Hola, hola, ¿cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Karina? Hola a todos los que nos están escuchando. Efectivamente, venimos de un 8M bastante movido. En el caso peruano, pues ha sido un 8M con bastante, como se diría, delay, ¿no? Con bastante, pues, días de retraso, pero no ha sido algo que, no ha sido algo intencionado, más bien ha sido por temas de precaución. Ya que, bueno, ustedes saben, desde diciembre hemos tenido todo este tema de la crisis que ha vuelto a reflotar en la sociedad y actualmente todavía estamos en un tema de estado de emergencia y por ende colectivos feministas, bueno, mujeres que desearon protestar, que desearon manifestarse. Tuvieron que hacerlo días después para evitar toda esta represión que finalmente, y bueno, logró su cometido de manera lamentable, ¿no? Hubo mujeres, colectivos que se estaban manifestando frente al Palacio de Justicia, ¿no? Y bueno, llegó la policía y de alguna manera minimizó y trató de disuadir a mujeres que simplemente estaban protestando pacíficamente, ¿no? Es algo muy, muy, muy penoso y que refleja sobre todo lo que se debe trabajar, ¿no? Como sociedad, que se debe también abordar, ¿no? De parte del Estado y, bueno, en este caso no se está avanzando con el tema de las medidas o de leyes que protejan a mujeres y poblaciones LGTBIQ+. Tenemos un gobierno bastante complicado, pero aún así resistimos, aún así seguimos avanzando desde la misma sociedad, de las mismas organizaciones, seguimos ahí en la lucha, en la batalla, porque se tomen en cuenta nuestros derechos y también pues visibilizar los casos que están ocurriendo hace poco, en menos de una semana en realidad se ha comentado y se ha dado a conocer que a una chica que estaba en el centro de Lima, ahí un ciudadano la quiso quemar viva, de hecho la quemó viva por querer terminarle, ¿no? Es algo realmente espantoso y doloroso tener que informar esto. Y bueno, durante esa semana también otra mujer se subió un taxi a un aplicativo y le intentaron secuestrar, ¿no? Ella contó su historia en Instagram y bueno, también además de este intento de secuestro, ella sale del taxi, logra salirse del taxi, pide la ayuda a los serenos y lamentablemente vuelve a recibir violencia porque la acosan. Y esta es una situación que se vuelve a repetir, se vuelve a comentar y ya estamos hartas y estamos cansadas de ese tipo de situaciones y que no paran, ¿no? O por ejemplo, también estamos aquí con este tema de los huaicos, que son los deslizamientos que se producen a causa de unas lluvias torrenciales que vienen ocurriendo en la capital por el tema del ciclón Yaku. Que estamos teniendo un verano bastante atípico. Y de hecho, una jovencita salió en televisión, ¿no? A dar su número para recibir ayuda porque había perdido absolutamente todo y es estudiante universitaria. Y en lugar de recibir ayuda, hay gente maliciosa, malvada, inhumana, que la acosa y es como les digo, es doloroso tener que comunicar esto y tener que guardarse toda la rabia encima para poder pues comentarles acerca de este mes de marzo que se ha vivido en Lima, sobre todo en Lima y también en el país. Y por acá en Chicago, Zoila y Karina, les cuento que el 8M acá no tenemos marchas. Sin embargo, yo opté por ir a un concierto muy representativo porque me tocó ver justo en el 8M, se presentó en vivo Ile. Ile es el proyecto solista de la cantautora puertorriqueña Ileana Cabra Joglar, quien aprovechó su plataforma para recordarnos que el 8M no debería de ser un día. Ella mencionó inclusive que no deberíamos de recordarles al mundo que existimos, ¿no? Que merecemos respeto y equidad en todos los campos. Y su presentación tiene mucho que ver con la primera canción con la que vamos a abrir este espacio de Músicas al Frente, porque creo que seguimos pues viviendo las secuelas también de lo que ha sido esta pandemia, ¿no? Nacarile, que fue el álbum que presentó Ile en vivo en ese 8M, disco que se fue gestando en este caos de la incertidumbre mundial durante la pandemia por COVID, y que es un testimonio de las experiencias de cómo esta mujer vive estas crisis, ¿no? Desde la social, la política, la emocional, la física, y también hablando de esta otra crisis entre pues Puerto Rico, Estados Unidos, ¿no? Por también este tema de la colonización. Entonces, creo que una pregunta que salió de ese concierto es ¿quiénes somos después de la pandemia, no? Quisiera arrancar con una canción, me dio mucho gusto escuchar que está de regreso Soul Cathedral, pero vámonos a Colombia vía Brooklyn y arranquemos por ahí, ¿no? De estas secuelas pandémicas. Que es uno de esos proyectos que es un lujo escucharles y verles también en vivo, ¿no? Es una manifestación sonora que va desde muchas líneas. Soul Cathedral, esta banda colombiana de electropop que tiene sede en Brooklyn, es encabezada por Juliana Ronderos y Nicolás Lozada, ambos originarios de Bogotá, con un proyecto que toma su nombre de un santuario subterráneo construido originalmente en la década de los 30 por mineros en una mina muy, muy, muy antigua de sal en Zipaquirá, en Colombia. Desde el 2021 han estado trabajando en música que se expande, que sorprende y que de la misma manera va avanzando, ¿no? A través de diferentes fases creativas desde la independencia. Se enfocan en explorar estas ideas del tiempo, el espacio donde viven, pero también piensan mucho en el futuro, ¿no? Eso tiene que ver con el electropop y esta relación con nuestra existencia moderna a través de temas como el cambio climático, la tecnología, redes sociales, la complacencia. Y estrenan un nuevo sencillo, Strong Emotions, que es una canción de inspiración funk, ligado obviamente con el electropop, que describe el deseo de sentir algo fuerte, algo diferente. Cuando nos matan las emociones, las nubes son pasajeras, Bueno, pues vamos a iniciar ahora con la segunda parte de Músicas al Frente. Habíamos arrancado esta nueva edición con tres músicas, dos de Colombia y una de Puerto Rico. Y también, por supuesto, esta presencia por acá de estas músicas en Estados Unidos. Y ahora vamos a irnos hasta Brasil. Vamos a irnos con un trío de canciones que también tienen esta propuesta que nos mueven mucho y que siguen hablando también desde nuestras experiencias como mujeres, ¿no? Así que ahora vamos a ir a escuchar una canción que me encantó, me fascinó escuchar esta canción titulada Diablo, que es de una música cuyo nombre es Aille. Ella es Larissa Conforto. Larissa Conforto tiene muchas facetas. Ella es artista sonora, baterista, compositora, DJ, ahora radicada en Sao Paulo, Brasil. Y pues su práctica es bien interesante porque explora también la etnografía sonora. O sea, busca también investigar a sus ancestros y también cómo presentar todo esto de lo que se ha empapado con ritmos futuristas. Hace mucho collage rítmico y esta creación de ritmos acústicos. Y bueno, también es una mujer que Larissa Conforto, que hemos visto también en varias bandas, como baterista la hemos visto en varias bandas, inclusive de artistas de talla internacional como Caetano Veloso, ¿no? Dentro de Brasil es una música que realmente está muy bien posicionada y que como baterista también es increíble verla. Si se ponen a ver sus videos ahí en YouTube, es impresionante y tiene un talento enorme. Así que recientemente nos presentó un video y un sencillo que se llama Diablo, que es justamente lo que les quiero presentar. Bueno, este sencillo, nuevo sencillo, es lo que adelantará de su próximo disco que nos llega en abril. Anteriormente ya había publicado un disco que se llama Gratitrevas en el 2020 y ahora llegará su próximo disco de la mano de un sello que se llama Balaclava Records. Diablo es una canción bien interesante porque aparte es su primera canción en español y ella comenta que bueno, que la cultura latina aparte está muy presente en esta construcción a través de los compases, los versos, y el video está bien padre porque también como que tiene esta onda de cine de terror y también ha trabajado con un dúo de productoras, Ann Santoro y Mateus Fractal, y ella comenta de esta canción Diablo que son años viajando, investigando ritmos latinos y sentí que había llegado el momento de mezclar más los lenguajes que impregnan mi vida. El álbum tendrá canciones en portugués, en inglés, en español y yoruba, y son lenguajes presentes en mi trayectoria. Y creo que no hay mucho que decir de esta canción, yo creo que hay que sentirla, pero sobre todo algo que me encantó es también justo la narrativa del diablo, ¿no? De cómo también hacer como este homenaje a estas mujeres brujas. Y que de repente como que en el video inclusive ella comenta en sus redes sociales de que sí, a quemar el patriarcado, ¿no? A quemar como todas estas relaciones tóxicas. Es como que también esta forma de protesta visual y también con la música, de cómo ella dice, sí, es que hay que quemarlo todo, ¿no? O sea, como que resaltar eso. Entonces me gusta mucho de que también como que resalte esto de que sí, somos brujas, o sea, sí, somos hechiceras, pero también de qué manera podemos como homenajear ese diablo que llevamos dentro cada una y que no es algo malo, sino que es algo muy representativo de cada una de nosotras. Así que vamos a escuchar desde Brasil a Ije y esto es Diablo. Contrario, desorienta las agujas. Y continuando con este diablo que llevamos dentro, vamos a quemarlo todo y vamos a transformar también a la industria musical. Y vamos a ahora con una propuesta que me encanta que destaquemos, porque justo tiene que ver con esto de iniciar y de crear y de quemar quizá otras cosas, pero también cómo darle vida a otras, ¿no? Y en este caso tiene que ver con darle vida a un sello discográfico. Así que platícanos de esta banda que viene en un compilado, Karina, y que me dio mucho gusto ver ahí. Es una canción también que va de la mano de Diablo, así que cuéntanos de esta nueva propuesta. Lo habíamos anunciado mucho, yo les estuve comentando, ya viene el sello Now Girls Rule Record Company y justo el 10 de marzo apareció este material. Ya habían estado lanzando sencillos, dos por semana. Ahora sí nos escuchas con ese tono, con esa perspectiva. Es un material editado por este sello, dirigido de muchas maneras, no nada más en la cuestión de organizar, por Elis Paprika y Lía Pérez, que ella es una artista sonora y fundadora de Concrete Sounds y es la mejor amiga de Elis Paprika de toda la vida. Ellas crean un sello boutique que impulsa el descubrimiento de una escena que tiene a las mujeres al frente. Incluye en este material la versión digital, ocho canciones, la versión en vinilo, nueve, con proyectos que vienen de Baja California, Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, que en realidad yo platicando con Elis, que le he estado entrevistando mucho precisamente por este material, ¿qué significa estar reuniendo estas escenas, estar buscando a cuántas mujeres quisieras incluir en un material y pues cuánto te da, ¿no? En realidad es un material que es un inicio para adentrarnos en una escena que ya está en cobertura desde muchos espacios en los que también habita Now Girls Rule, tanto desde la marqueta como las reuniones, por ejemplo, la que les comentaba de Spotify, Mujeres a todo volumen, y pues ahora con este material que habla mucho de las nuevas formas de encontrarse con músicas, ¿no? Platicando con todas estas mujeres que participaron en este proyecto, me dio mucho gusto saber que eligieron una canción a la que le tienen mucho cariño. Canciones que incluso son muy celebradas en vivo, porque las hemos escuchado mucho estas canciones en vivo, y son momentos espectaculares que hablan de rock, que hablan de sonidos tropicales, de sonidos electrónicos, de fusiones. Y pues encontrarnos con un nuevo sello, con un nuevo lanzamiento, con esta perspectiva, pues también habla de las intenciones, ¿no? Cómo las mujeres están buscando también esos trabajos en colectivo, aunque muchas decían, pues en realidad yo no pensaba unirme a un sello discográfico. Son parte de una nueva perspectiva, ¿no? No necesito un sello discográfico para lanzar, pero unirme a este sello en particular y a este lanzamiento en particular habla también de lo que yo quiero realizar dentro de una escena, ¿no? Saber que no puedes hacerlo sola, sí, puedes hacerlo sola, pero necesitas también muchas amigas y muchas conocidas para moverte en una escena, ¿no? Y lo estamos viendo mucho en México. Se están creando circuitos bien chidos donde solo son mujeres tocando, están tocando en diferentes espacios, pero se están encontrando para tocar. Y eso es lo que hemos localizado en este álbum en particular. Todas han tocado juntas, son parte de las noches Now Girls Rule, han participado en la marqueta. Ahora sí nos escuchas. Y me costó trabajo seleccionar un sencillo, pero este proyecto me gusta mucho. Es uno de la Ciudad de México. Es un proyecto creado por Yaya González y Diana Arias, que no son nuevas en la industria. En realidad han estado en muchos proyectos, ¿no? Desde Teresa Cienfuegos y Las Cobras, Los Chiclosos. Por ahí también tenían una banda en conjunto que se llamaba Kiria. Y presentan este proyecto que lanza su tercer sencillo, pero que en realidad ya tienen súper montado muchas canciones en vivo, las hemos escuchado. Es más, tienen por ahí un espectacular cover de Love Buzz, de Shocking Blue. Sé que todo el mundo va a decir Nirvana. No, Shocking Blue. Recuerden que una mujer estuvo primero dentro de esa canción. Y pues estrenan esta canción que se llama Delirio, parte de Ahora sí nos escucha. Es uno de los materiales que más esperábamos tener, un material que verdaderamente habla de una escena y habla de un trabajo de más de, bueno, ya casi 20 años. Yo se lo decía a Elis, el año próximo cumples 20 años de trayectoria. Wow, ¿te cae que ya son 20 años? Sí, 20 años creando muchas cosas, creando principalmente espacios para hacer visibles las mujeres. Y uno de estos proyectos, este dueto, Estéreo Animal desde la Ciudad de México. Bueno, ahí les dimos una probadita de este compilado de Now Girls Rule. Me alegró mucho también porque, pues justo hablando de la colectividad y todas las cosas que se pueden hacer en grupo, ¿no? Pues de esto también nos habla un proyecto de Argentina que ahora nos va a presentar Zoila, que lleva por nombre Lesbian Drama. Así que Zoila, cuéntanos sobre qué está haciendo Paula Mafia y Lucy Patané por allá en Argentina. Y de una canción súper movida y pegajosa nos vamos a otra igual de movida y pegajosa titulada Bolero, que es una canción que se desprende del EP llamado Lesbian Drama, un proyecto hecho por las argentinas Paula Mafia y Lucy Patané. Ellas unen fuerza en Lesbian Drama, un EP compuesto por 4 canciones, de la cual tenemos esta precisamente llamada Bolero, escrita por Mafia. Podemos decir que Lesbian Drama puede interpretarse como el alter ego de las dos. Ese que escribe canciones que a primera escucha pareciera no tener contacto con sus respectivos proyectos solistas. También puede interpretarse como el personaje que quisieron construir o supieron construir, más bien dicho, a lo largo de los años. Luego de trabajar juntas en otras bandas, como Las Taradas, como La Cosa Nostra, y de compartir también infinidades de veces escenario. Lesbian Drama contiene 4 canciones, producidas y tamizadas por las dos. En un comunicado, ellas señalan que este disco contiene drama, pasión y baile. Vamos a ahondar un poco más en la trayectoria de Lucy y Paula, y les cuento que en el caso de Lucy, ella viene de una familia de padre y madre artistas. Es guitarrista, compositor y productora. En 2019 presenta su esperado disco debut solista homónimo. Luego participa en diversos proyectos musicales como El Tronador, Diego Frenkel, Paula Mafia, entre muchos otros que también hemos mencionado hace un momento. Fue ganadora del concurso de obra inédita categoría rock del Fondo Nacional de las Artes y es considerada una referente generacional del nuevo milenio por su destacada impronta personal a la hora de tocar la guitarra. Tiene una trayectoria bastante interesante, al igual que Paula Mafia. En el caso de Mafia, ella es cantante, guitarrista, docente y compositora. También es de Buenos Aires y se dedica a la música desde los 15 años. Entre sus varios proyectos, destacan la docencia y a sus ratos libres la ilustración y la lectura. Al momento de presentarles Bien Drama, Paula comenta lo siguiente. Llevamos juntas casi 20 años de recorrido y hemos cosechado innumerables anécdotas, caprichos y aventuras. Estas canciones buscan plasmar un poco de esa intimidad que generamos entre las dos. Esta es la primera tajada de algo que venimos macerando desde las épocas de La Cosa Mostra y Las Taradas, un nuevo proyecto compartido, la excusa ideal para seguir confabulando juntas. Como les comentaba, en el caso de Bolero, es una canción bastante movida, bastante alegre, un poquito nostálgica diría yo, que de a ratos me recuerda al baile y el salón de Café Tacuba, debo admitirlo, con un ritmo también igual de contagioso, y nos habla acerca de la conexión que tenemos con ese alguien especial. Vale la pena tener agregada la playlist, también vale la pena mantener en el radar a Lucy Patané y a Paula Mafia con sus respectivos proyectos, no solo con Lesbian Drama, pero por el momento vamos a dejarlos con Bolero. para que se convenzan del talento que tienen estas mujeres. Bueno, pues este mes de marzo lo único que nos revela es que viene supercargado este 2023. Esto solamente es un mini resumen de lo que las músicas al frente están lanzando. Algo que seguimos resaltando y que vamos a seguir resaltando siempre en esta programación es que justamente nuestra voz es la que nos salva, ¿no? También ser dueñas, apropiarnos de nuestra voz. Justo este mes me hizo reflexionar sobre apropiarnos justo de nuestra historia y también narrarla, ¿no? Y tener, abrirnos a esos espacios, salir quizá también de nuestra individualidad y también mostrarle al mundo de dónde venimos, de estas narrativas propias. Así que de esto se trata lo que nos viene a entregar. Que tu voz te salve, Karina. Háblanos de La Morra de la Vihuela. La Morra de la Vihuela es una cantautora originaria de Ensenada que realiza una colaboración importantísima este mes. Fue difícil seleccionar una canción que tuviera este tinte particular porque se lanzaron muchísimas. Muchísimas. De hecho, aquí en México, en el mapa de músicas mexicanas, registré 92 canciones, ¿no? Y también me distraje un poquito y de repente lanzaron 20 discos. Fue muy brutal el mes de marzo, pero también fue muy interesante para hablar de narrativas que tienen a las mujeres al centro, ¿no? E incluso nuestros derechos. Salieron canciones sobre el cuerpo, sobre lo que significa ser mujer, nuestra experiencia, lo que significa estar en este mundo también lleno de violencias. Salieron desde todos los lados, ¿no? Desde lo bailable hasta el folk, hasta, déjame acuerdo, también de hip hop. De hip hop salieron un montón de canciones. Pero esta en particular me resonó mucho, no nada más por la colaboración importantísima con Flor Amargo, con María Bernal, Naina, Vivir Quintana y el proyecto Snow Apple. Lo que hace La Morra de la Vihuela con Que tu voz te salve, nos coloca en un lugar donde también se pueden romper los silencios, ¿no? Esta cantautora que ahora reside en la Ciudad de México comparte este sencillo colaboración que escribió el año pasado, hablando también incluso desde su experiencia personal y una experiencia platicada con las que colaboran. Esta canción habla sobre el abuso infantil e invita a esta reflexión en un país que tiene en primer lugar esto. Es horrible que lo sepamos, ¿no? Es necesario saberlo porque también es algo que se convierte en un silencio a voces. El abuso infantil en México incluso habla de turismo sexual. Y pues también habla sobre la liberación, sobre la cura que significa romper el silencio. Es un tema al que necesitamos poner atención, sobre todo con estas cifras alarmantes de casos en nuestro país. Hay una frase que quiero rescatar, es un canto de hermandad que acompaña a las víctimas y les da voz, porque el primer paso para sanar es hablar, ya no te calles. El romper el silencio a muchas y para muchas de nosotras ha significado pues también ubicarnos en un mundo diferente donde queremos estar libres de violencias, ser supervivientes también nos marca de muchas maneras porque es un proceso bien complicado hablar desde ser víctima hasta ser superviviente, ¿no? Y esto también nos pone una voz importantísima a partir de la morra de la vihuela, que tu voz te salve, que tu voz no sea silenciada, que tu voz no sea callada, que tu voz no sea este silencio, incluso encubierto por tu propia familia. Entonces, quiero compartirles este sencillo que, pues les digo, es una colaboración importante con mujeres que también lanzaron canciones al respecto. Vivir Quintana, María Bernal, Flor Amargo lanzó el año pasado una y ella está realizando una lucha bien importante en este momento a partir de posicionamientos diferentes en identidades y pues los silencios vienen desde muchos lados, pero en particular en esta canción es sobre el abuso infantil que viene desde la familia. Fuerte, pero es necesario hablar. Que tu voz te salve. Tienes la culpa de que ese hombre se aprovechara. Eras una pequeñita, en él confiabas, que en lugar de protegerte, tu inocencia la ultrajara. Niña, ¿cuánto daño te ha causado? Que estaba pasando y enterraste ese recuerdo y él te lleva arrastrando. Fuiste creciendo con el amor propio desgastado, lastimándote la vida por un trauma desgraciado. Después de haber escuchado a La Morra de la Vihuela, también, fíjate, Karina, que me hizo recordar una película de una directora mexicana que se llama Los Tigres no tienen miedo. Salió hace ya unos años, por acá se estuvo presentándose dentro del Festival de Cine Latino en Chicago. Tiene que ver con esta canción que acabamos de escuchar, la experiencia de las niñas, los niños, los niñas que son afectados por esta, pues todo este narcotráfico, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Entonces es una película que me encantaría y se las dejo de tarea porque es una película muy fuerte también. Pero bueno, siguiendo con este resumen de lanzamientos, vamos ahora a escuchar música que nos llega desde Perú. Así que háblanos de Alma Possessa, Zoila. Les comento que Índigo, que la banda peruana Índigo y la artista peruana también, La Zorra Zapata, acaban de lanzar un temazo llamado Alma Possessa. Estos dos artistas se unieron para crear esta canción que simula ser una experiencia sonora que eleve el espíritu. En el caso de Índigo, son conocidos por su sonido envolvente de dream pop y rock alternativo, y han estado cautivando al público con su música desde inicios de los 2000, inclusive un poco más antes. En el 2021, ya muchos años después, presentaron su tercera placa discográfica llamada Mar, que obtuvo buenas críticas, y es allí donde hacen un cambio a su propuesta, ¿no? Volviéndola más de rock alternativo, volcándola más al dream pop y diría con unas pizcas de shoegaze, ¿no? Y es ahí donde se visibilizan aún más en el radar latinoamericano. En el caso de Nuria Zapata, que es más conocida como La Zorra Zapata, ella escoge este apelativo como un juego de palabras con su apellido. Es una artista multidisciplinaria que se mueve entre la performance, la poesía, el modelaje y la música. Ella se vuelca a las artes el 2018, a las artes musicales el 2018, luego de comprar un loop station para tenerlo como para matar el rato libre en realidad, que le deja una lesión en la rodilla que la mantiene pues en reposo. Y es desde aquella experiencia que decide pues dar todo su arte, dar todos los conocimientos musicales y producir 8 canciones que transitan en el freak folk al indie y al bedroom pop, sin dejar de incluir texturas de música electrónica. Todas las pistas que surgen de sus primeras composiciones vienen de los apuntes de los diarios que Nuria ha escrito desde la adolescencia. En cuanto a sus influencias, Nuria comenta: Muriel Holguín, más conocida como Montaña Negra, que es una música peruana, fue la que la introdujo al loop. Eso fue determinante para ella. Y en el caso de la performance, de cantar, en ese caso se inspira en Camille Jackson, que ella le da una suerte de esperanza de saber que se pueden hacer cosas increíbles y sencillas y sobre todo genuinas. También recuerda la primera vez que vio a Lala tocar solita con la guitarra y cantando. Y es ahí donde Nuria comenta que se fue a su casa imaginándose que quizá algún día podría hacer lo mismo. Y vaya, y déjeme decir que lo está logrando. El primer álbum de La Zorra Zapata llega el 2020, el cual recibió muchas críticas bastante positivas por parte de la prensa especializada. Inclusive estuvo en las listas de lo mejor de ese año. Más adelante, el 2022, saca su segundo álbum llamado Acantilados, donde escuchamos a una Nuria o una Zorra Zapata llena de exploraciones sonoras y texturas. Y con cada nuevo material, déjenme decirles que la Zorra Zapata nos demuestra su gran talento y sin duda nos sorprende cada vez más. Definitivamente es un artista que recomendamos al 100% y hasta podemos decir, ustedes juzgarán, que está al mismo nivel que Lala y Alejandro y María Laura, producto peruano de exportación, señores. Y en el caso de la canción que vamos a presentar en esta ocasión, Alma Posesa, refleja el poder de la música y su capacidad para hacer que nos sintamos vivos y conectados. Esta canción expresa liberación, fantasía, una mezcla de sonidos y estilos, que crean una atmósfera cautivadora y emocional que hasta dan ganas de bailar. Con una letra compuesta por La Zorra Zapata, Alma Posesa es una oda a ese momento de liberación y expansión que la música puede proporcionar. Sinceramente, hicieron una gran conexión con Índigo. Es una mezcla, es un dúo bastante poderoso. Así que, sin más ni más, los dejo con Alma Posesa de Índigo y La Zorra Zapata. Yeah. Y bueno, pues ya vamos finalizando esta edición del mes de marzo de Músicas al Frente. Y después de haber escuchado estas dos canciones, pero con la que habíamos arrancado este último segmento, hay algo que me resonó mucho y que tiene que ver con la canción que vamos a escuchar a continuación, porque también es una canción que en su versión original parte de un libro de niños. Y hay algo que tú mencionaste, Karina, donde se pueden romper los silencios, ¿no? Y esta canción justamente habla como de esto de disfrutar el silencio, pero también desde otra perspectiva, pero también como una música chilena estadounidense le da la vuelta a esta canción, y de repente me hizo pensar mucho en Violeta Parra, porque completamente transforma esta canción Enjoy the Silence, que recientemente se cumplieron 33 años de este Violator de Depeche Mode, que era también un disco que hablaba como de esta violencia y esta oscuridad, y creo que es un disco también no solamente muy importante dentro de la trayectoria de Depeche Mode, pero me dio mucho gusto ver cómo una artista como María del Pilar, que inclusive conocimos y es muy, muy, es una referenta, yo creo, de la música también que se hacía por acá en Estados Unidos, en Los Ángeles, porque ella formó parte de los Abandon y que en su momento, pues, me acuerdo mucho verla en canales de televisión y de repente pues saltó como solista, ¿no? Y me dio muchísimo gusto ver que empezó también su proyecto personal y pues ella ya chilena, ¿no? De origen chileno, pero que creció por acá. Y bueno, ella comenta que había soñado, siempre fue fan de Depeche Mode, y que siempre había soñado como hacer estos himnos en su versión al español, ¿no? De estas canciones de synthpop. Y entonces resulta que colaboró con Gloria Estrada. Gloria Estrada, de hecho, es antigua fundadora de la Santa Cecilia, ¿no? Que ahora pues vemos por todo el mundo a la Santa Cecilia. Pero resulta de que Gloria Estrada, como productora, pues decide trabajar con María del Pilar. Y entonces empiezan como también en época pandémica, ¿no? Que se encuentran en estos momentos y deciden como crear esta versión bilingüe de Enjoy the Silence. Y resulta de que María del Pilar comenta que pues estuvo como un par de años por cuestiones médicas, por cuestiones de salud, se tuvo que trasladar a Chile. Y en esos momentos también para Chile había también esta crisis donde inclusive no podía salir del país, ¿no? O sea, sí era como muy complicado. Entonces ella decidió quedarse allá, pero también fue ese reencuentro con ella y con el folclore chileno, ¿no? También con encontrarse con estas voces, todo este folclore que había dejado y toda esta historia también. Y pues resulta de que en este constante diálogo entre el español, el inglés, viviendo en Los Ángeles, pues decide hacer este cover a Enjoy the Silence en el marco de los 33 años de aquel disco Violator. Entonces ella crea este sencillo que también viene con un video y pues que le acerca mucho a sus raíces chilenas. Y me gusta porque, o sea, si no supiéramos que es una canción ya muy reconocida, si uno escucha esta canción, esta nueva versión de María del Pilar, o sea, pensaríamos que es una canción nueva, ¿no? Así que, y esto que ella propone como disfrutar también de ese silencio, pero desde un lugar propio, ¿no? Que obviamente tiene que ver con otra narrativa distinta a lo que habíamos iniciado, pero que esta canción en su origen, pues Enjoy the Silence viene de este libro de niños, El Principito, ha sido como transformada totalmente por María del Pilar, y creo que también es una oportunidad para poder sumergirse al historial musical de María del Pilar, que lleva muchos discos, y me parece que es una música que debería de estar más presente en nuestro radar. Creo que a la fecha como que no hemos valorado también sus aportes dentro de la escena angelina. Entonces yo creo que esta también se da como una oportunidad para justo ver eso, ¿no? Y ver cómo está también evolucionando en su sonido. Y algo que resalta es que desde siempre, desde cuando empezó en los Abandon, su instrumento principal de ella era el ukelele. Entonces en esta canción van a notar esa presencia que le da a ella justamente y de cómo transforma la canción. Por el momento, disfrutemos el silencio, y esto es Enjoy the Silence de María del Pilar. Thank you. De marzo, esto es solamente una probadita, esta es una invitación también para que estén, pues estén ahí en el radar de Músicas al Frente. En este mes quiero resaltar que vamos a tener una entrevista con una música de Bolivia, Timpana. Timpana nos estará platicando justo lo que está sucediendo con Músicas al Frente, pero por allá en Bolivia, ¿no? Que al menos yo desconocía y que con esta charla, wow, también nos hizo como hacer esa conexión con México, porque ella por mucho tiempo estuvo en México estudiando teatro y nos cuenta también cómo se relaciona esa cosmovisión de México con Bolivia y cómo lo viene a traer desde su narrativa, su experiencia como mujer, a este disco Wandena, ¿no? Que lo publicó el año pasado y que también resaltamos en Músicas al Frente, pero por ahí les encargamos escuchar a Timpana en esta edición de entrevistas de Músicas al Frente. ¿Y qué viene para ustedes, Karina y Zoila? Cuéntenme. Pues mantener el portal abierto. Seguimos trabajando desde el mapa de músicas mexicanas, desde Sonoridad, el estar compartiendo continuamente estos lanzamientos. Viene un primer corte trimestral con todos los datos, ¿no? ¿Cuáles fueron las narrativas? ¿Cuántos discos se lanzaron? ¿Desde dónde? ¿Cuántos son independientes? Que otra vez vemos eso, ¿no? Siguen siendo independientes. Seguimos también creando el estudio de festivales o de brecha de género en festivales en el 2023, que va a salir hasta el 2024, pero seguimos continuamente señalando, ¿no?, y cuestionando estos espacios y obviamente dándole cobertura a dónde sí están estas músicas y lo que están haciendo, que en realidad creo que viene mucha fuerza, vienen muchos proyectos y muchas reuniones y muchas acciones colectivas. Entonces, pues les estaremos compartiendo todo desde Sonoridad MX en Instagram y en Sonoridad en el grupo de Facebook. Y pues, además de otras cosas que vamos a estar haciendo, ¿no? Viene el taller de, bueno, no, curso, porque no lo tallereamos tanto, curso de periodismo musical con perspectiva de género, unido con la historia y narrativa de las mujeres en la música, además de, viene otra vez el ciclo Viva la Woman, entonces mejor no les cuento todo lo que va a estar sucediendo, tenemos muchas cosas que contar todavía el resto del año. Así es, amigas, muchas gracias por este espacio donde descubrimos y seguiremos descubriendo más lanzamientos de músicas alrededor de Iberoamérica. Y sí, de hecho, el tiempo se ha pasado volando también este mes de marzo, ya estamos cerrándolo. Y como decíamos, hay que resistir está la clave, en encontrar espacios donde nos podamos visibilizar también está la clave. Y también reiterar que el 8M no es solo un día, no es solo un mes, sino todo el año, ¿no? Eso es súper importante de enfatizar Y bueno, en el caso de los proyectos que vienen, la Antígona, les cuento que en abril celebramos nuestro tercer aniversario como plataforma independiente. Estamos bastante emocionadas, bastante también pues felices de mostrarles las sorpresas que tenemos para ese día. No voy a adelantar mucho, me gustaría que ustedes lo vieran con sus propios ojos. Les recuerdo las redes sociales de La Antígona. Estamos en Instagram como @laantigona.periodismo. En Facebook también estamos como @laantigona.periodismo. Y en TikTok y Twitter estamos como @laantigona, para que sigan todas las actualizaciones de nuestro contenido. De hecho, seguimos en publicando periodismo. También tenemos los resultados muy pronto de la convocatoria que hicimos de voluntariado. Estamos ahí cuadrando últimos detalles. Y en el caso más personal, también seguimos informando acerca de conciertos, seguimos recordando pues coberturas, ¿no?, a festivales, a conciertos, también recomendando lugares de música que pueden visitar alrededor del mundo a través de mi Instagram, @soylaperiodista. Los espero y los quiero. Muchas gracias por este espacio. Este 8M solamente fue una antesala, la verdad, porque seguimos haciendo cosas todo el año, y que no se les olvide que estamos presentes todo el año y que sigamos resaltando estos espacios, estas músicas, estas mujeres que están haciendo muchísimas cosas. Está bien interesante. Yo creo que algo positivo también de este 8M es también poder ver otros proyectos que se han ido creando, ¿no? Por ahí a mí me gustó ver muchas cosas que se están haciendo en el resto de América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? Así que creo que esta va a ser una gran oportunidad para también aprovechar estos espacios y que no mueran, ¿no? Y esto es un testimonio de que eso no va a suceder. Así que seguimos presentes. Pues fue un gusto y gracias a todas, todos y todes por escuchar Músicas al Frente. Ahí les encargamos que pasen la voz, que compartan esta música si les gustó, que comenten a las músicas. Qué mejor manera de apoyar la música que siguiendo a las músicas, que escuchando su música, compartiéndola. Si no es para ti, quizás es para otra persona, por ahí rola, o este podcast también, y pasa la voz. Gracias por su sintonía. Esto fue Músicas al Frente.